Ogi chas, blessing. Chica va de peri, de peri plata, porque de pronto va de pronto. Porque la vida pasa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Porque la vida pasa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Ya sé que de este modo empecé, ya lo sé, pero ya ves. Se negó tu amargo ser, me la juece. Dejas heridas en la piel, en ese infierno de tu ser. Si yo jamás debí volver. Pincez-moi, elle m'attendait près de chez moi. C'est l'histoire de ce pain chelou qui voulait pas chez là. Elle était pimpante, charmante, mais n'arrêtait pas de chialer. Massonner, parler, de me passer les bracelets. Aïe. Olvidé tu piel, sin definirla. Sentencié tu amor, mujer, a vivir fuera de mi pecho. Te directo al punto bate, pero no quiero que te me acomplejes. Late, corazón quebrado, partido al medio, lado a lado. ¿Crees que has ganado? ¿Cómo ves? Pero no encaja tu media jornada. Ya está clara la jugada. Tu cariño guapa se te retrasa. En esta no ganas batalla, tu corazón se estalla. Pourtant y avait eu le feeling, on s'était promis d'être sain. J'aurais été misogyne, elle aurait coupé les siens. Putain, fou de meuf, la routine bouffe coussin, cousin. Elle avait bluffé refrangine et même mon putain de chien. Bye bye, voy a decirte como el rajai. El día triste que te fuiste, otra llegó, otra se quedó. Y tu recuerdo como el globo de Matías Pérez voló. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Porque la vida pasa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Porque la vida pasa. Chica va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. J'ai tant misé, je voulais remaîtriser. Dans le temps, le kiff s'est épuisé, l'esprit s'est tamisé. J'ai grisé, balisé, tant pis j'ai réalisé. J'ai stoppé ce foutu bleu, je voulais plus temporiser. Temporiser, DJ, non, esto te provoca. Suelta aquí tu chip, deja el toca, toca, toca. ¿Qué te pasa que no te ha gustado? ¿Qué pasó? El cuento se acaba en punto. ¿Qué hora, Oricha? Hacer, olvidé tus manos, tan lindas que ahora me mata. Sin reprimirte, atacas con muy pocas armas. Para tumbar un titán no basta con falsos argumentos. Te enseñaré, es solo cuestión de tiempo. Chica, va de peri, de peri plata, porque de pronto va de pronto. Porque la vida pasa. Chica, va de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Chica va de peri, de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Chica va de peri, de peri plata, porque de pronto va de pronto. Vamos a ganar mi circunsa. Chica va de peri, de peri plata, porque de pronto va de pronto.